piensa reparar todo el daño que le has hecho a mi corazón. ¿Cómo quieres que te quiera si ya todo está deshecho por tu vil traición? Tú que cometiste un desastre aquí en mi vida y nunca pensaste que te ibas a destruir. Ahora yo te odio como mi peor enemiga. Mucho sé que te quise y ahora tienes que sufrir. Tú que cometiste un desastre aquí en mi vida.